El tic-tac suena otra vez. Creo que volví a caer. Repetir lo que hice ayer. Yo no quería pensar que aún soy el de ayer. Pensé poder mejorar. Creo que me equivoqué. Y yo fui el que se marchó. Y yo fui el que olvidó. Quisiera pedirle perdón, pero el tiempo terminó. Y ya no puedo ni siquiera soñar en un futuro que no acabe mal. El pesimista, creo, es mi nombre actual. Y aún no sé dónde voy a parar. La primera lección de vida que aprendí fue que el tiempo no para ni por mí ni por ti. Y aún no sé por qué me siento así. Hace tanto tiempo que siento que me morí. Si el mundo dejó de girar y mi cuerpo no puede ni respirar. Y ya no puedo ni siquiera soñar en un futuro que no acabe mal. Desconozco al del reflejo. Dice que todo está bien.